El liderazgo pastoral es un ministerio muy peculiar que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para poder ser desempeñado de una manera digna. En esta serie de enseñanzas hemos estado ya considerando los requisitos para aquel que quiere ser pastor. En esta enseñanza vamos a considerar la aptitud. Vamos pues al tema de hoy, pero antes quiero invitarle que si gusta recibir una copia del bosquejo de las notas de esta lección, puede solicitarlo gratuitamente por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y le haremos llegar su copia digital para que pueda seguirnos, al igual que los alumnos que están aquí conmigo en esta clase. Comencemos entonces haciendo un repaso nuevamente de los 6 requisitos que he estado mencionando para el que quiere ser pastor o líder en una iglesia. El que quiere ser pastor, que se vea devoción, actitud cristiana, conducta irreprochable, deseo, llamado de Dios, pero también necesita ciertas destrezas, aptitud. Destrezas, hermanos, se necesitarán ciertas destrezas para el que quiere ser cirujano. ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que tenga pulso de maraquero y quiere ser cirujano, ¿verdad? A ver. No, pues no, ¿verdad? Imagínense que quiere ser ingeniero, pero no sabe matemáticas. Bueno, cada oficio requiere sus habilidades, ¿no es cierto? Hermanos, ¿no hay habilidades especiales para el que quiere ser pastor? ¿Cómo cuáles? A ver, algunas ideas. ¿Qué cosas va a hacer el pastor regularmente cuando llegue a ser pastor? Predicar, tiene que aprender a predicar. No, yo no me gusta predicar, me pongo nervioso, ¿verdad? No, pues entonces todavía no, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hace un pastor regularmente? Aconsejar, ¿verdad? Aconsejar. Ok, ¿qué destrezas? Entonces yo tengo aquí una lista. El que quiere ser pastor, para empezar, tiene que saber compartir el evangelio y discipular gente. ¿O no, hermanos? Porque ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Y él se la va a pasar diciéndole a todos, hay que hacer discípulos. ¿Y qué tal si alguien le dice, ¿y usted sabe hacer discípulos? ¿Verdad? Entonces, que empiece evangelizando y discipulando. ¿Qué otras habilidades debe saber? Bueno, cuando se acuerdan en Hechos 6, cuando hubo problemas en la distribución de alimentos para las viudas, los apóstoles dicen, no podemos distraernos del ministerio de la palabra y de la oración. Un ministerio del pastor, ¿cuál debe de ser? La intercesión. ¿O no, hermanos? Orar. Entonces, debe aprender a orar. Usted dice, no, hombre, ese muchacho tiene madera para el ministerio, pero el pobre, 3 minutos orando y se le acaban las palabras, ya no sabe qué decir, ¿verdad? Pues necesita aprender a orar mejor. Esto, hay personas que, esto, se puede hablar tanto de la oración, ¿verdad, hermanos? Un pastor ora por su gente, por muchas cosas, aprender a orar e interceder. Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que con precisión, dice la Biblia de las Américas, maneja la palabra de verdad. Yo ya expliqué ese pasaje antes, solo les estoy recordando, se espera que el que va a ser pastor sepa interpretar rectamente las Sagradas Escrituras. Que aprenda cómo se interpretan las Escrituras. 4, que aprenda a predicar expositivamente. Yo ya les di una clase de qué es la predicación expositiva, así en pocas palabras, y por qué es tan importante. Y dije, predicar expositivamente, ¿qué es? Es explicar el texto, lo que de veras significa. Lo que de veras es explicar lo que dice el texto, no lo que a mí se me ocurre. No es, a ver, vamos a leer este versículo, procura con diligencia presentarte. ¿Usted qué opina, hermano? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opina que significa este ver? ¿Y usted qué opina? No, pues yo opino esto. No, pues yo opino aquello. ¿Y usted qué opina? A ver, pues aquí somos democráticos. Vamos a hacer una votación. ¿Quién tiene la razón? No, no, no. Me van a disculpar, pero lo que usted opine del texto me tiene sin cuidado. Aquí lo único que interesa es lo que Dios opina, lo que Dios quiso comunicar a todos nosotros. Así que aquí no es votación democrática. A ver, vamos a votar, ¿qué significa? No, no, no, no. Aquí tenemos que hacer lo que se haya que hacer para entender realmente qué Dios estaba tratando de decirle a los lectores originales en su contexto y decir, eso significa y eso implica para nosotros esto. Pero no es, a ver, lo que signifique para ti, lo que signifique para ti, lo que... No, no. No es eso. Una cosa diferente decir el texto, esto significa para mí, no, a que decir, a mí me llama la atención esta palabra, eso es otra cosa, ¿me entiende? Yo tomo para mí la última frase porque pone énfasis en la verdad, ok, entiendo eso, pero no está sacando de contexto. Otra cosa es cuando dice, no, para mí ese versículo es esto. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás hablando, digamos que estás hablando con tu esposa si eres casado, y tú le preguntas, bueno, dime qué pasó, o qué es lo que pasó, explícame. Y luego la esposa le dice, no, es que, y ella le empieza a explicar. Y entonces él la interrumpe, le dice, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué decías eso? Tú siempre, y luego te dice, no, espérame, yo no dije eso. ¿Nunca te pasó? Yo no dije eso. No es que tú dijiste, no, yo no dije eso. Tú entendiste que dije, yo no dije eso. O sea, ¿cuál es el punto? Tú defiendes tu opinión cuando alguien la malinterpreta, ¿o no? ¿Verdad? Imagínate, yo vengo contigo y digo, hermano, los mil lempiras. ¿Cómo? ¿Los mil lempiras que me prometió? ¿Yo? Si usted dijo que me iba a ayudar cuando yo no lo necesitara. Bueno, yo no dije que te iba a dar 1,000 lempiras. Me malinterpretaste, ¿verdad? Pues cuando tú dices algo y alguien lo malinterpreta, luego dices, no, momento, yo no dije esto, tú me estás malinterpretando lo que yo dije. Pero Dios sí se tiene que aguantar cada vez que nosotros malinterpretamos lo que Él dijo, ¿verdad? No, mi trabajo es hacer mi esfuerzo para entender un pasaje en su contexto y decir, esto significa este pasaje. Porque si no, pues el pastor va a estar enseñando puras imaginaciones y usando pasajes para justificarlas. Que sepa interpretar rectamente, que sepa predicar expositivamente. 5, que sepa enseñar con distintos métodos, ya hablamos de eso. Que sepa aconsejar. Hermanos, ¿el pastor va a enseñar clases? ¿El pastor va a aconsejar, sí o no? Entonces, ¿cómo se aconseja? Entonces hay que aprender cómo se hace una consejería bíblica. Imagínate que alguien estudia medicina, pero no sabe dar consulta. ¿Se imaginan? Estudió medicina tantos años. Ya está listo, pero no sabe dar consulta. Imagínate que llegas tú a ver, el que sigue, entras a la consulta, ni te voltea a ver, apenas te vas a sentar, ya escribe, ahí está, ya la receta, ándele. Oye, espérese, ni le he dicho qué tengo, ¿verdad? ¿Ya me dio receta? ¿Cómo se aconseja bíblicamente? 7. Oficiar ceremonias. ¿Como cuáles ceremonias, hermanos, celebra un pastor? Díganme. ¿Eh? ¿Perdón? Una boda, exactamente. Un bautismo. ¿Mande? Presentación de niños, funerales, ¿verdad? Hay ceremonias propias que las oficia un pastor. Que alguien le enseñe, por favor. ¿No te pasó? Órale, pues ya estás de pastor. Y ahora ya se murió el fulano aquel. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué se hace en los funerales? ¿Qué no se hace? Una boda. Los votos, los votos. No, yo ya voté. No, no, esos votos, los otros. Que alguien le enseñe qué, cómo se hace una ceremonia, ¿verdad? Venga, fíjese bien, vamos a hacer un servicio funeral. Fíjese bien, la persona no era creyente, fíjese bien. Ok, va a haber un servicio funeral, era un creyente, fíjese bien. ¿Creen que se hace igual un funeral entre un creyente y un no creyente? ¿Verdad? Entonces, que le expliquen que parte del trabajo va a ser oficiar ceremonias y cómo puede hacerlo. 8, liderar. Para eso es pastor, que sepa liderar, o al menos que entienda de qué se trata. Liderar exige una filosofía de ministerio. ¿Y eso qué es? Una filosofía de ministerio significa una idea general de cómo se trabaja en la iglesia de manera integrada. Un proceso para discipular, un sistema para predicar, una estrategia de ministerio, todo eso así como un manualito, pero escrito o no, pero tú tienes que tener una idea de cómo se hace el trabajo. Es lo ideal. Imagínate qué frustrante es que alguien te contrate para trabajar. Oiga, necesito trabajo. Muy bien, yo lo contrato, véngase. Ok, ándale pues, ya, lo contrato. A trabajar a las 8 de la mañana, mañana. ¿Y qué voy a hacer? Mañana le digo. Y usted viene. Y ahí está esperando. Nadie le hace caso para allá y para acá. Y usted está desesperado, entonces ahí se pone a hacer lo que se le ocurre. Llega el viernes, le dicen, ahí te va tu salario, estás despedido. ¿Pero por qué? No hiciste nada. ¿Pero cómo de que no? Si yo estuve ahí barriendo. No, yo no te contraté para eso. No, pues, mal. Qué frustración. Nunca supo qué hizo mal. Lo despidieron, no le explicaron de qué era. Qué frustrante. Entonces, los pastores deben ser ayudados antes de entrar al ministerio para que entiendan qué es una filosofía de ministerio. ¿Cuál es es como decir un esquema general de las tareas que hace? Es básicamente lo que yo estoy haciendo aquí, enseñándoles que es una perspectiva más integral de las responsabilidades, tareas, exigencias, tan detallado como vas ganando experiencia, la perfeccionas, la revisas, la refinas. ¿Entienden, hermanos? Debes saber fijar un rumbo, tomar decisiones. Todo esto son acciones relacionadas con el liderazgo. La toma de decisiones, trabajar en equipo, motivar a los miembros del equipo, fijar una meta, conducir a la gente hacia allá. Número 9, administrar. Tú estableces un ministerio. Necesitas conseguir a alguien para que ocupe esa tarea y luego proveerle de recursos, ¿verdad? Decirle, estos son los objetivos. Para que logres esos objetivos vas a necesitar ciertas herramientas. Aquí están, mira, o los vamos a conseguir juntos. Todo eso es administrar. Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. La iglesia tiene finanzas, ¿no? Hay que saberlas administrar con integridad. 10, resolver conflictos. El que quiere ser pastor debe aprender a resolver conflictos bíblicamente, ¿sí o no? Ay, ¿por qué? Si en la iglesia nunca hay conflictos. Ay, nunca hay conflictos en la iglesia, ¿verdad? No. Casi de eso se trata, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve bíblicamente un conflicto? 11, ejercer disciplina. Una iglesia que procura la santificación ejerce disciplina cuando los creyentes son impenitentes, es decir, cuando pecan y no se arrepienten y no se arrepienten, después de dos, o sea, hay disciplinas, hay procedimientos bíblicos para la disciplina y maneras bíblicas de disciplinar. Entonces, por último, multiplicar líderes. Una cosa es evangelizar y hacer discípulos, y otra cosa es llevar a los discípulos al liderazgo para que ayuden a otros. En última instancia, ese es el llamado del pastor, ¿verdad? Como vimos en 2 Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Multiplicar líderes. ¿Qué otra actividad tal vez agregaría usted? Ahí la puede poner debajo del número 12. Tal vez haya algo que a mí se me escapó, diga, oh, parte de las destrezas que hay que aprender para el pastorado. Ahora, hermanos, yo soy realista. Casi todos los que entramos al pastorado al principio no sabemos muchas cosas de estas, pero al menos entendemos lo que se va a ocupar y vamos conscientemente a ir adquiriendo experiencia, informándonos. Si yo no sé de resolver conflictos, el día que pueda tomo una clase, me compro un libro, me informo mejor, sobre todo hago un estudio personal de la Biblia, de cómo se resuelven los conflictos a la luz de la Biblia para proceder bíblicamente y así de cada una de las responsabilidades.